MR John, había un problema con un nuevo programa informático que hemos instalado. Estaba capacitado a coordinar un equipo y solver ese problema en 2 días. El tiempo es un factor muy importante en ese escenario. Cualquier tiempo perdido significaba que el proyecto que confiaba en el uso del programa informático no se encontrará con su fecha de lanzamiento. Eso podría haber dado lugar a una pérdida de ingresos. El proyecto ha sido muy promocionado y ha despertado gran interés entre los consumidores. Por lo tanto, encontrarse con la publicidad y el plazo previsto eran importantes. La compañía no quisieron obtener mala reputación por publicidad engañosa y no traer los productos y servicios que prometieron en el tiempo determinado.